La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja. Están poniendo La Otra Oreja, las subversiones sonoras, transmitidas desde Chiapas en este 2013, desde los estudios, el estudio, no nos dieron el estudio mayor, de Comán y Lel, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Comán y Lel, mirada colectiva en Tzeltal, ¿no? O en Tzotzil. Bueno, en los dos. En las dos lenguas mayas originarias de acá del sureste mexicano. Este programa se transmite también por FM La Tribu en Buenos Aires, en este segundo año, ¿no?, de La Otra Oreja, los domingos a la tarde. Contagio Radio de Colombia, FM Radio Libre de Santa Teresita, Radio Capoma, después de la marcha repudiando la noche del apagón, allá en Libertador General San Martín, en Jujuy. También transmitimos por Radio Asamblea de Buenos Aires, ahí en Villa Crespo, Chacarita, Colegiales. Están los oyentes, los compañeros de la Asamblea en Buenos Aires. En la locución de este programa, felizmente, Liliana Daunes. Si hay alguien en este programa que merece este elogio, es Liliana Daunes, una grande. Zoe también está en La Otra Orejita haciendo sus primeras armas como locutora. El mail, otraoreja@gmail.com, y en el Facebook somos La Otra Oreja. Ahí están los programas anteriores también. Y en este programa también anunciamos una escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, y español también, Batzilkop. Palabra verdadera, Batzilkop. Ahí, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas, pueden entrar en la página y averiguar más. Ya empieza el programa Chiapas a Contrapelo, nuevo programa especial, basado en talleres de reflexión sobre lengua y cultura, en el contexto de las distintas visiones del espacio, del hábitat, las contradicciones en la conformación espacial, urbano, rural, acá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ¿no?, bajo las políticas neoliberales, y ver también otras formas de vivir. Chiapas a Contrapelo. Cronopios.org es la página. Este programa busca impulsar en corto intercambios muy interesantes. Estamos comenzando La Otra Oreja, hoy un programa especial sobre El Salvador. La Otra Oreja salvadoreña. La Otra Oreja latinoamericana. Seis meses después de llegar a México, bueno, vence mi visa. Quizás el único vencimiento por estas montañas. Salgo de Chiapas para el sur, marcho junto a los hijos e hijas de Guatemala, repudiando genocidas el día del ejército. Sigo bajando y llego a El Salvador. Llego al MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen. Participo de la presentación de un libro sobre las madres de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ellas son las comadres. Sin pañuelos blancos, como en Buenos Aires, como en Argentina. Pero en una lucha muy parecida. Emocionado me encuentro con el protagonista de los libros que devoré hace muy poquito, Las mil y una historias de Rayo Venceremos y de la terquedad del Izote. No sé cómo llamarlo. ¿Carlos Enríquez Consalvi, así como nació? ¿O Santiago, su nombre de lucha?

Thank you.